Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que hoy día 23 de septiembre estará hablando de pues, una serie de fenómenos que de alguna forma están sobre la mesa porque, bueno, teóricamente ayer celebramos el Día de la Paz según las Naciones Unidas y, bueno, para muchos esta postura es algo hipócrita dadas las características de esta institución en cuanto a cómo ha solapado algunos regímenes que siguen haciendo la guerra y que han utilizado el nombre de esta primera para seguirla perpetuando. Por eso el día de hoy tengo como invitado a Alberto Conde, bienvenido. Hola, buenas. Buenas tardes. Y el tema de hoy se llamará La Guerra y la Imposibilidad de la Paz. Y es por eso que, como ya es costumbre, quisiera abrir las líneas telefónicas para que participen con nosotros, dado que la guerra, y no nada más la guerra que tenemos aquí en México civil, sino la guerra en contexto global, internacional, histórico, como vendremos analizando durante esta hora, obviamente que a ustedes les compete, y es por eso que quisiéramos que se comunicaran para que nos ayuden con el tema al 8336-6162 y 8336-4203. Y directamente a la guerra que vamos a usar en este primer bloque para contextualizar lo que es y posiblemente entender desde cuándo se está dando. ¿Tú qué crees, Alberto, que de alguna forma la guerra como práctica humana, cuándo se habrá empezado a dar? Yo creo que la historia del hombre es la historia de la guerra. Básicamente en la escuela lo único que te enseñan prácticamente son guerras entre humanos, guerras entre países, guerras entre personas, y me imagino que en la Edad de Piedra o algo así, entre las diferentes tribus o cuando fuera, sería el origen de todo. O sea, es, digamos, que parte de la naturaleza humana, como puede ser esa cosa que tienen por dominar también pues a los animales, vamos, al medio físico, sería parte de lo mismo, yo creo. Pues claro. El hombre ve ahí siempre a lo del Homo mini lupus, creo que era, lo del hombre es un lobo para el hombre. Es un poco eso, yo creo que desde el principio de los tiempos ha habido peleas o ha habido siempre esa rivalidad o esa manera de imponer una comunidad o un individuo arrastrando a una comunidad detrás. Siempre ha querido hacer eso, siempre ha querido imponerse y se creó la guerra para hacerlo. Bueno, cualquier psicólogo evolucionista diría que tenemos un complejo reptil. Sí. En nuestra estructura física, psíquica, y que de alguna forma ese afán por la territorialidad de la especie humana acaba siendo de alguna forma reproducir esas bases, esos fundamentos que, por más mamíferos que tengamos después en una evolución o una misma mente racional, que de alguna forma finalmente recae sobre estas necesidades primarias de espacios, de esto es mío, esto es tuyo. Sí, más que nada es eso, también lo de la, pues eso, de la propiedad o de la territorialidad. Siempre ha venido, o sea, vamos, siempre creo que eso es algo innato del ser humano y no hay más que mirar cualquier libro de historia para ver eso, que está construida básicamente sobre sangre y sobre crear la identidad de los estados a partir de las guerras, de la confrontación con los países que le rodean o con los países que ha conquistado. Sí, pero si nos fuéramos a los tiempos arcaicos del primer hombre, cazador y recolector, pues posiblemente lo primero que debía hacer es no hacer la guerra, sino poderse organizar efectivamente pues para poder ganarle, entre comillas, la guerra a los animales que estaba cazando para su supervivencia. Entonces, de alguna forma ahí, si yo te hacía la guerra, pues debilitaba a la gente que me iba a ayudar para establecer esa autoridad sobre el reino animal, que pues fue lo que después le llamaban la civilización, cuando ya logramos superar eso. Ajá. ¿Cómo ves eso? Pues yo creo que sin lugar a dudas sí, pero desde el mismo momento que había, supongo, de la propiedad, el decir, ese agarrado un pedazo de mamut o de lo que sea más grande que el mío, iba a intentar arrebatárselo sin tener que matar al mamut. Puede ser más fácil intimidar a otro ser humano. Claro. Yo creo que sería también el propio contexto de la violencia, o sea, de que siempre ha habido esa misma, que eso sí está en la naturaleza o está en todas partes, las ganas de poseer lo que tiene el otro. Claro. Muchas guerras han sido directamente o guerras o conquistas o como se quiera ver, es solamente detrás de las materias primas que hay en un lugar, y supongo que a ese nivel, digamos, primario del ser humano tuvo que ser igual. Claro, y de alguna manera pensar que el confort que nos dio el asentamiento humano en la agricultura, cuando teóricamente habíamos domesticado a los animales y habíamos podido sembrar, pues de alguna forma decimos, no, pues ya la hicimos, vamos a estar más tranquilos, cada quien va a tener su parcela, pero también se incrementó el tamaño de la guerra y de los involucrados, porque crecieron las poblaciones. No, pero la vida social se hizo cada vez eso, las sociedades, digamos, que eran cada vez más complejas y más numerosas. También es, no sé, yo la verdad, eso, soy español y Europa ha estado, yo creo que desde el comienzo de los tiempos que pueda recordar de los libros de historias, todos se han estado pegando con todos y todos han estado guerreando casi desde lo que se pueda considerar el comienzo de la historia, y supongo que fue igual desde el mismo momento en el que el Homo sapiens se impuso al Neandertal. Yo creo que fue de la misma manera, por un tipo de dominio, de decir, somos nosotros, son ellos, uno es bueno, que somos nosotros, y ellos son los malos. Sí, claro, pero bueno, las motivaciones también podemos decir que cambiaron, en el sentido de que, bueno, ya aseguraste de alguna forma la agricultura, digamos, en el antiguo Egipto. Sí. Pero después, acuérdate que se impuso una clase faraónica que de alguna manera justificaba las invasiones a los vecinos. Pues no nada más para sobrevivir y robarles la materia prima, sino que también como una base política de un llamado del más allá, porque acuérdate que eran hijos de Dios. Sí, eran hijos de Dios. O sea, sí. ese llamado del más allá de alguna forma justificaba que yo podía hacer la guerra de los hititas en la Turquía contemporánea. Sí. Y de alguna forma la gente, pues en ese momento, pues no le quedaba más que decir que sí a lo que le decían, que era como un plan divino orquestado más allá de su entendimiento y al cual se tenía que sujetar. Yo creo que eso es, o sea, que sin lugar a dudas sí, también ha sido algo que se ha mantenido después, o sea, por mucha raciocinio que haya tenido el hombre en un determinado momento, o sea, hombre, igual en el pasado más reciente de las guerras más recientes, no, porque estaría hablando quizá de las guerras de Estados Unidos de América, pero en determinados niveles en el continente africano ahora mismo, yo creo que sigue siendo lo mismo. Es un jefe que es el que dirige a los milicianos sin más que por su, no una razón divina, pero vamos, por su poder. Los pienso que los soldados no suelen tener demasiada opción para pensar en. Y utilizaste unas categorías del humano antiguo, neandertal, Homo sapiens. Ah, sí. Pero lo decimos aquí de forma sintética, pero la verdad es de que para que transitáramos de un tipo de humano a otro, pues hablamos de periodos de millones de años, sí, ¿no? A veces de cientos, de miles, sí, hasta decenas. Pero ahora como que creo que pensar que si hace 2000 años estábamos peleando las de los romanos, sí, la esclavitud, de repente pensar que en 2000 años, por más de que hayamos transitado a la era de la información o la era industrial, pues posiblemente sería muy idealista pensar que en ese tan reducido tiempo fuéramos a dejar lo que mejor sabemos hacer o que hemos sabido hacer. Sí, no, yo creo que además siempre ha estado, no sé, desde yo de niño me acuerdo que es que los juegos y todo el cine que veías y toda la cultura en la que yo al menos me crié en mi infancia, estaba dominado por la guerra, ya fueran todos los filmes del, claro, Vietnam o de todo, no, sí, sé, siempre estás, aunque mi país nunca haya estado en guerra o no, o haya participado en guerras, pero vamos, no hayan sido, claro, en ese tipo de cosas. Sí, porque si analizamos la historia, como dices que sí es de guerras, pues el llamarle civilización a las cosas no nada más fue adaptarnos de manera más eficiente al mundo, sino que también fue subyugar a otros pueblos. Por ejemplo, en el caso de la transición del politeísmo al monoteísmo, pues fue imponer un dios que eran guerreros originalmente, el mismo Yahvé, ¿sí? y que después se le fue sublimando esta visión beligerante, pero que al final, pues Yahvé no nada más le gana a otros dioses para imponerse como único, sino que fue la justificación ética para que uno y otros pueblos también después llevaran esas ideas a de un solo dios, de una sola nación, de un solo pueblo, y todos organizados en pro del orden, sí, y del progreso, ¿no? O sea, como una justificación civilizatoria. Sí, sí. Yo creo que también en la actualidad también se da desde el punto de vista hasta tecnológico esa misma justificación en las guerras, ¿no? Claro. En cierta manera es una industria, tiene un peso tan grande en el desarrollo de los países o del país, digamos, dominante actualmente en la escena mundial, que se basa, o sea, no sé, es lo mismo, es la civilización, o parte de las cosas desde internet vienen como fruto de objetos bélicos o objetos pensados para la guerra. Bueno, porque también finalmente, aunque hayamos transitado a la era de las computadoras, pues siguen siendo materiales que se necesitan para construir una computadora físicamente, de forma tangible, la cual tú tienes que obtener en contraposición a algo. Llámese medio ambiente, llámese el país vecino, o llámese algún proveedor, sí, o las de coltano en África, ¿no? Es lo que estaba pensando, que era eso, que en la base es lo mismo, o sea, y esas son casi, o han sido casi las peores guerras que ha habido, porque estaban siendo, digamos, todo lo de Congo y Zaire y esto, fueron guerras ocasionadas para bienes del primer mundo, pero los que estaban luchando y los que se iban a matar unos con otros era gente que no iba, no sé. Claro, por ejemplo, en los artículos de exclusividad, por ejemplo, los diamantes que porta la mujer o algunos hombres, y los celulares, pues están hechos de materias primas, como bien dices, del Congo, de Sudáfrica, de Sierra Leona, y de Sierra Leona, sí, sí. Que no nos damos cuenta porque se ha externalizado la extracción, como hacíamos aquí antes en nuestras tierras. Lo sacamos de nuestros ojos, pero lo exportamos a países africanos y países asiáticos, ¿no? O sea, son guerras que hemos aventado al patio trasero productivo, de alguna forma, ¿no? Sí. Que se han, para nuestros ojos, hecho más sutiles, pero realmente otro mundo, otra persona lo vive en su propia cochera. Sí, sí, es eso. Es también, yo que supongo que es una falta de... o ha habido una falta de conciencia por muchos años de que estaba sucediendo eso. Para el bienestar del primer mundo ha sido necesario que haya gente que ha muerto en guerras que casi ni siquiera se han dado a conocer o casi no se han conocido, y no ha habido tanto escándalo como, por así decirlo, otras más recientes. Hay como guerras en primer plano o guerras que salen en las noticias. Luego hay guerras que se siguen larvando y que siguen sucediendo y que yo casi no se pueden hablar ni de guerras en el sentido de dos enemigos iguales ni nada parecido, solamente una cuestión de, no sé, menos hollywoodiense, por así decirlo. Pero sí sería bueno poder hacer una distinción, porque al final, históricamente, los ejércitos, bueno, se fueron profesionalizando y se fueron haciendo conscripciones para que estos últimos formasen parte de una nación o de un estado. Y finalmente las personas que son soldados defienden a una sociedad civil que no pelea una guerra, pero estos primeros están defendiendo teóricamente a los segundos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hablo de la transición al monoteísmo, pues también dimos una transición muy fuerte, que es el establecimiento de un estado fuerte que no teníamos antes. Y si antes peleábamos porque si la vaca o no la vaca, pues ahora estamos poco a poco peleando para mantener a una estructura que está en el poder y que, como veremos en los siguientes bloques, es posiblemente la que siguió con la idea de que tiene que seguir peleando para defenderse como razón de Estado, independientemente si la sociedad civil o si el mismo ejército están a favor o en contra de sus ideas. Sí, no, además es el propio cambio que hubo de las sociedades antiguas, donde todos los ciudadanos eran o tenían que ser soldados en un momento, y eso sí ha sido como la transformación de eso, de las fuerzas armadas, del ejército, al estar bajo el mando de una sociedad civil que no era el propio ejército quien estaba dominando, digamos, la política o el poder en las naciones, vamos, como podía pasar en Roma o en estos lugares, o el caso de Egipto que hemos visto antes, donde directamente había un un tanto por ciento muy elevado de la sociedad que era obligatorio que fueran guerreros. Bueno, y la misma gente que nos acordamos que eran muy revolucionarios y muy románticos, como Napoleón, pues de hecho empezó la guerra a escala industrial y en pro de sus ideas de libertad, paradójicamente mandó columnas de cientos de miles de personas para luchar por esa libertad. Y como veremos en el siguiente bloque también, pues los mismos revolucionarios de la Ilustración francesa, de la toma de la Bastilla, pues justifican la violencia para en fin o al fin obtener una libertad. Sí, sí. Lo cual es una paradoja. O sea, hacemos una violencia ahorita mínima porque obtendremos una libertad mayor. Lo que acaba siendo, ahora estaba leyendo por ahí el caso de la filosofía que les enseñan a los americanos en los militares, del famoso carro que se rompe el cable y va bajando como si estuviera en San Francisco. Sí. Y la decisión es si tú lo moverías para salvarle la vida a otros, pero en el moverle le quitas la vida materialmente a una persona. O sea, ¿sacrificarías el uno que tú sabes que se va a morir para teóricamente prevenir la muerte de un grupo que crees tú que se van a morir? Y de alguna forma, con estas visiones filosóficas de los tiempos de renacimiento y de liberalismo, pues poco a poco se empieza a poner a la violencia y a la guerra como una posibilidad cuando se justifique y cuando sea legítima el llevar a hacer la guerra. ¿Y qué quiere decir? Que teóricamente participamos en este esquema, teóricamente votamos por esto, pero al final pues acaban siendo los estados, y repito, los ejércitos, que en pro del orden, de la paz y de la seguridad, pues como estamos viendo aquí en México, nos están defendiendo con violencia. Sí, sí. Sí, están ocasionando eso. Toda la... Vamos, sí, o sea, es eso, depender de... o de creer o de tener esa fe en el poder y de que puedan llevar a cabo estas... digamos, ese tipo de acciones, o lo que también ha sucedido recientemente, que es eso, en pro de la democracia, vamos a llevar la paz a Oriente Medio. Así es. ¿Quién lo ha decidido? ¿Por qué de repente eso? Ha habido países, coaliciones de países que han dicho vamos a dar la democracia y han fracasado, porque no es ese mismo ideal igual de la Ilustración, de vamos a conseguir la libertad, pero en este caso era con la democracia o la liberación femenina. Y de repente se han metido en guerras y han metido a países enteros en guerras en un compromiso de que están representados tuyos ahí luchando por una causa que gran parte del pueblo ni votaría por esa guerra, ni querría formar parte, ni que su país fuera a mandar a tropas, ni tuviera... Y no nada más eso, sino que también realmente a veces tú tienes unas ideas de la Ilustración y de la democracia que en Oriente o que en Medio Oriente no existieron. Claro, no. O que nunca se creyeron. O que directamente ni quieren creer en eso, porque tienen otro sistema, llevan funcionando siglos con otra cultura completamente distinta, y no puedes decir que el modelo de una parte del mundo puede imponerse en todo el mundo. Como ahorita me tocó ver, como hablaremos en el siguiente bloque, Ahmadinejad, el presidente de Irán, que se tomó ahorita la libertad de hablar en las Naciones Unidas, y se tomó un minuto para hablar de Dios y de la religión, antes de hablar de política. Pero déjame ir a un corte musical para regresar con el tema. En el siguiente bloque hablaremos de las instituciones que se establecen para eso. Close your eyes and dream with me. seen. It's believing. So believe in what you see. Dreaming is like flying. Close your eyes and dream with me. Bueno, estamos de regreso en Globales, que está hablando de la guerra y la imposibilidad de la paz. No porque no queramos y no creamos que se pueda haber paz, sino porque, como hemos venido analizando, las mismas instituciones, que como ahorita analizaremos, teóricamente están basadas en cada vez menos conflicto, se empezaron a dar cuenta de que menos conflicto significaba realmente más civilización. Porque primero que nada, pues, para que haya humanos, pues tienes que no matarlos, ¿no? Y antes pues los mataban. Pero sí nos gustaría que nos hablaran para saber qué piensan de la guerra o de la paz y si creen en ella al 8336-6162 y 8336-4203. Estábamos hablando un poquito de lo que pasaba antes y fuimos por ahí entremezclando. Y yo había puesto que sobre la mesa, que en sí el Estado, o sea, los gobiernos, la gente que está ahí arriba de nosotros siempre, sí, y no me refiero a los empresarios, siempre tienen una razón al final de autodefensa. ¿Y qué quiere decir? Que tiene que haber un Estado. Y que, como vemos en el caso mexicano, la última línea de defensa es el ejército. Sí. Porque si no hay un Estado, dicen los teóricos políticos, volvemos a la barbarie. Volvemos a los tiempos egipcios, sí, sí. Bueno, fuera, volvemos a los tiempos de perseguir a la vaca. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó después para entender qué son las Naciones Unidas? Y de alguna forma hablábamos ahorita de la Ilustración y de los famosos románticos franceses. Sí. O sea, la gente sí estaba harta, básicamente, de que los monarcas, en nombre de Dios, llevaron los atropellos más terribles. O sea, Europa estuvo peleada 140 años, de los tiempos de Lutero a los tiempos de la paz de Augsburgo, sí, donde por fin se habla de las naciones de Estado, por lo menos en Europa, pero se pelearon mucho tiempo entre protestantes, sí, católicos y católicos europeos. Y de esta idea, de este concepto, aparte de surgir el Renacimiento, de gente que se empieza a dedicar a otras cosas, pues viene un grupo de intelectuales que dicen que hay que progresar en cuanto a instituciones, para poco a poco darle a la gente libertades reales, participación política y al final democracia, porque no iban a quitar tampoco el Estado, sino que cuando colgaron a los reyes, pues se pusieron ellos, pero a voto popular. Sí. Entonces, en este esquema, ¿por qué fue que finalmente no acabó habiendo paz? Te pregunto. ¿Qué crees? Pues no sé, yo creo que volvió a ocurrir un poco lo mismo que la... O sea, en el caso mismo de con lo que ocurrió en Francia, empezó la República y de repente a los pocos años acabó proclamándose emperador alguien que había surgido de la República, como era Napoleón Bonaparte. En el fondo, el ser humano siempre quiere estar por encima de los demás. Y yo creo que en Europa volvió a pasar eso, se volvió a confundir, aparte de que sí hubo países que tuvieron, digamos, esa transformación, esa transformación de que sí hubo una revolución, se puso en cuestionamiento todo el sistema monárquico, pero hubo otros, como puede ser el caso de España, donde se espera hasta el siglo XX para que suceda algo parecido. Claro, pero bueno, bajo esa misma óptica, pues lo que hacen sí Napoleón o cualquier otro romántico, mismo Robespierre, sí, es utilizar el terror, utilizar la violencia para, según ellos, obtener una libertad. O sea, posiblemente sin Estado sí no hubiese nada, pero paradójicamente te muestran que la violencia que ellos efectúan en la cúpula, sí, acaba influenciando a lo que sucede en la sociedad, sí, civil, la ciudadanía. La ciudadanía, que acaba viendo que la violencia acaba siendo el camino para o no obtener la libertad. O sea, el mismo Rousseau, o sea, la libertad se obtiene a la fuerza, si no es necesario. O sea, las libertades son públicas y lucharemos hasta la muerte por ellas. Entonces, paradójicamente lo que él plantea es que los que queden vivos después de esa violencia serán libres. Y si es necesario volver a luchar por eso, sí, y por ello, lo volveríamos a hacer en cualquier momento. Estamos hablando de la gente más liberal, que teóricamente echaron a andar la Revolución Francesa, que es la que dio la libertad y la Ilustración, y donde vienen los derechos humanos, sí, y donde viene el universales esquema, del, sí, hombre, ¿no? Bueno, y obvio que ahí, eso fue una idea europea. Sí, cuando, sí, estamos hablando del imperio que está cayendo, pues China sigue enfrascado en la dinastía Ming, y los hindúes siguen enfrascados en una colonización inglesa, hmm, y pues posiblemente, no posiblemente, no había radio, no había forma de enterarse que un pelado en otro lado del mundo estaba luchando de una forma bizarra por libertades. Sí, era todo, vamos, era todo una, eso es una transformación y un poco también de como lo que estuvimos hablando antes, de que hay pues diferentes regiones o por zonas de la humanidad donde hay, o sea, esos cambios se han producido o igual todavía tienen que producirse, como pueda pasar eso, como ha pasado, hablando ya de economía, con lo de China y su transformación a eso, al comunismo capitalista, o ya no me acuerdo cómo lo llaman, o el capitalismo de Estado, que de repente es eso, no sé, una cosa en la que, según yo creo que las diferentes culturas tienen su momento para llegar a ello, y de todas maneras eso, pues en el caso de Europa, sí hubo, o sea, sí hubo esa transformación, pero ¿cuántos años pasaron? 50 años antes de que, claro, todo el continente se estuviera originara la Primera Guerra Mundial. Vamos, o 100 o no sé. Claro. Es que... y hay otra realidad también, que en los tiempos de la Ilustración, pues qué bueno que hablamos de libertades, qué bueno que va a haber ahora sí gobierno para todos y todo el mundo va a participar, pero ¿cómo le vamos a hacer económicamente para subsistir en un mundo donde supuestamente ya no le pertenecemos al monarca? Mm. Y dicen por ahí que, bueno, algunas visiones marxistas, que fueron los cambios económicos que realmente trajeron a la postre ajustar el sistema político y social, y que porque hubo libertades económicas es que tú realmente pudiste dedicarte a hacer negocio en vez de depender de un monarca que nada más te estaba cobrando impuestos a lo loco. Y es cuando, por ejemplo, Adam Smith, este liberal, sí, escocés, 1700 y pico, antes de la Revolución Francesa decía, es que, ¿sabes qué? No hagas la guerra, señor. No tengas esclavos. No es necesario. Mejor haz comercio. Y dedícate tú a sacar lo mejor de cada quien y a intercambiarlo. Entonces, él ponía una realidad para poder dejar la guerra por un lado, ¿sí? Pero bueno, o sea, si estamos hablando de qué es el capitalismo, otra realidad fue que también se descubre por ese tiempo la industrialización. Y finalmente la industria pues necesita de más mano de obra, de más control de masas, de más materias primas, hmm, y por ende de más mercados cautivos alrededor del mundo, pero que si poder... no quieren participar en comprarte un producto, pues los tendrás que forzar a hacerlo. Sí, sí, sí. Y que de alguna manera fue lo que fue pasando, ¿no? Sí, sí, fue básicamente fue eso, y es casi la historia prácticamente eso de los siglos XIX y XX, yo creo. Sí, porque estos nuevos estados se hacen una alianza con las clases industriales porque les conviene ahora basar su progreso no nada más en ideas liberales, sino en crecimiento económico y mejoría, porque se estaban quitando a un régimen religioso que hablaba de cuando nos morimos, pues ahora el progreso quiere decir que te voy a dar felicidad material y que lucharemos por ella con la razón de estado primero para darte lo que quieres y que eso sea la libertad. Sí, sí, eso fue también el origen y todo lo que sostuvo lo que fue el Imperio Británico, o en lo que en la actualidad son los países de la Commonwealth, porque fueron los que, supongo que por mentalidad o por lo que fuera, se organizaron o vieron mucho más claro toda esa parte comercial más que a la, bueno, o sea, si fue guerrera o si fue militar, pero la importancia de dominar comercialmente los países. Claro. Porque eso quizá antes o en otras épocas nunca, ni siquiera con Francia, se había hecho de una manera tan, tan nítida, por así decirlo. Así es. La manera esta de crear una dependencia entre tus, pues, los países súbditos, conquistados o como lo quieras llamar, a través de eso, de relaciones económicas, que en la actualidad hasta Australia sigue teniendo reina y es la reina de Inglaterra. Claro. Y viene todo de esa época. Y también, o sea, aunque la guerra siempre ha sido negocio, la realidad es de que en estos tiempos de cambio a la modernidad, pues dejó de ser costeable la guerra comparada con lo que te daba el comercio. Claro. Nada más que el comercio, cuando entraron todo mundo a participar en el comercio, pues ya no fue tan buen negocio, y por ende el tener colonias y el abusar de sus materias primas para tú seguir haciendo negocio y dominando de alguna forma, sí, la hegemonía comercial, pues hizo una combinación de la guerra y el negocio como el mejor negocio. Claro. O sea, finalmente es, ok, si pudiéramos hacer todo negocio, pero cuando todo el mundo tiene una calidad similar a la tuya y ya no están competitivos los márgenes, pues tú prefieres quedarte con todo el petróleo para seguir siendo el que, claro, como dicen que en inglés, la... who calls the shots, que lleva los disparos, ¿no? Sí. Y paradójicamente, pues sí, o sea, le hicieron caso a Adam Smith, pero cuando se empezaron a dar cuenta que no eran tan competitivas las ventajas, pues fue necesario recurrir otra vez al imperialismo. Y por ende, pues el siglo XIX, bueno, fue un poco pacífico, pero también hubo colonias. Siguió habiendo, y tal vez fue pacífico por agotamiento de todo lo que había ocurrido el siglo anterior, y a la vez fue el origen de todo lo sangriento que ha sido el siglo XX, porque no hay que olvidarlo, pero el siglo XX, aparte de las guerras mundiales, ha tenido guerras en, yo creo, de todos los países del mundo a lo largo de todo ese tiempo, y sí fue, vamos, o sí ha sido como el origen de todo, de eso, desde el punto de vista o el papel que pudo haber sido de contendiente que tuvo Alemania en las dos grandes guerras del siglo XX, fue un poco eso. Hemos crecido industrialmente, tenemos de repente una capacidad competitiva en ese terreno, vamos a dedicarnos a conquistar Europa. Y la Primera Guerra Mundial explota realmente por el reacomodo de las potencias que se estaban agarrando para volverse a pelear 20 años después. Por eso, y hubo una paz en falso, y fue cuando de repente se origina la Sociedad de Naciones, que fue como el primer embrión de lo que hoy es Naciones Unidas, pero que nació y murió con los mismos vicios que se puede decir que tienen ahora las Naciones Unidas. Bueno, pero la crítica a la Liga de las Naciones es de que fue una idea de Estados Unidos y que le convenía para acabar de romper los imperios, fragmentar los imperios en Europa de Oriente con el Imperio Otomano y de alguna forma Austria-Hungría, ¿no? Pero antes de esto también es que la mentalidad del Estado cambió. Porque no nada más se ayudaron de la industria, sino que se ayudaron de la ciencia. Acuérdate que la ciencia se sobrepuso a la religión para el mundo. Y de alguna forma la ciencia, los cálculos, la técnica y la razón, hacía de la guerra también una posibilidad. Nada más que ahora se iba a hacer la guerra cuando no nada más fuera económico, sino cuando los cálculos y los costes te dieran el hecho de que tú ibas a ganar, porque tú podías pronosticar de acuerdo a los recursos que tenías y que ibas a emplear a la guerra. O sea, se habla de la industrialización de la guerra, en la cual participa el Estado, la industria, los empresarios y la ciencia, que es la Primera Guerra Mundial, donde tú ves gas, estos gases que utilizan los alemanes, desarrollados en centros de academia, desarrollados en laboratorios científicos, ¿sí? Donde surgen drogas que hoy se venden ilegalmente para controlar y acelerar a la población para las guerras, ¿sí? O sea, creemos que realmente, o sea, si en el siglo pasado nos estábamos matando, como nunca en la historia, creímos que de repente de la noche a la mañana, como veremos en el siguiente bloque, porque pusimos unas Naciones Unidas, donde ahora sí, teóricamente, participan todos, ahora íbamos a eliminar la guerra del mundo. Pero las Naciones Unidas también, no sé, pienso que desde el principio también ha sido evidente que estaban, al menos en su origen, como más pendientes de también de Estados Unidos o de mantener el equilibrio, digamos, entre las potencias que surgen de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y la cuestión es que de repente, cuando ha pasado, cuando se ha superado esa división de potencias, la guerra ha seguido ahí, las Naciones Unidas han seguido ahí, ha seguido habiendo guerras enquistadas y ha habido problemas que ha sido incapaz de resolver esa sociedad de estados, porque nunca, o sea, no sé. Bueno, hay que hablar ahorita del tercer bloque, ahora sí, de las Naciones Unidas y de la esquizofrenia que también se creó por otras instituciones. Pero déjame ir a un corte musical y regresamos. Vamos. This will be your last chance to escape. I want to invite you to a new world. A world of liberty. A world of peace. Come on board. Come on board. Come on board. Come with me. Come with me. Come. Come. Come. To planet love. Planet love. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la guerra y la imposibilidad de la paz, y me imagino que su silencio otorga y que están de acuerdo que no puede haber paz. Entonces, si no nos llaman, quieren decir ustedes pues que están igual de pesimistas que nosotros o realistas en ese sentido, y es por eso que los reto a que se comuniquen con nosotros al 8336-6162 y 8336-4203 y hagan un caso formal para la paz con hechos. Seguimos con el programa. Bueno, se peleó una Segunda Guerra Mundial. O sea, Hitler creía que después de tanta violencia y tanta guerra se iba a imponer la raza aria y se iba a deshacer de las razas inferiores y iba a haber un mundo feliz. Sí, por lo menos para una raza germana aria, nórdica. Paradójicamente, ¿no? O sea, se llevó un encuentro, aquí sí participó todo el mundo, las grandes potencias. O sea, realmente los japoneses aprovecharon para hacer su... Sí, para hacer su combate y lo de todo lo de China o intentar tener como su explosión. O sea, la lata, como dicen en inglés, the can of worms, la lata de víboras, se abrió cuando Hitler se la bañó, literalmente, y Japón dijo, bueno, yo aprovecho la coyuntura, Italia también, y fue y se metió en Libia y en no sé cuántas partes de África. Sí. O sea, hasta hicieron que los rusos, en algún sentido, se unieran a Occidente, pues porque los estaban atacando los alemanes. Pero cuando los rusos creyeron que ganaron la Segunda Guerra Mundial, porque, bueno, General Zhukov es el primero en llegar a Berlín y teóricamente se robaron el cuerpo de Hitler, que supuestamente el que se encontraron suicidado no existió. Sí. Para hacer el cuento largo, a los americanos no les quedó más que quedarse callados cuando Rusia dibujó el mapa de Europa Oriental a su gusto. Sí. Y cuando se sentaron en Yalta, pues ya Roosevelt. Sí, Roosevelt. Roosevelt. Churchill. Y Stalin. Pues los americanos, no, pues sí, todo bien. O sea, eres mi enemigo porque ahora ya te hiciste muy grandote, porque ahora traes una mentalidad comunista. Y aunque no te lo digo ahorita, estamos firmando unas Naciones Unidas, pues te voy a perseguir. Entonces te doy un asiento en las Naciones Unidas, uno de los 5 asientos que le dieron otro a China, y no se dieron cuenta que eso iba a ser un problema. O sea, o ¿cómo? ¿O estaba ya la guerra implícita en ese... en esa distribución? Yo creo que ya estaba implícita desde el mismo momento que también en la Gran Guerra hubo un momento al comienzo en el que Rusia quiso entenderse con Alemania también. Luego se dieron cuenta del que Hitler realmente era una excusa para apoderarse también de Rusia en todo su esquema mental. Pero sí hubo al principio un pacto de Rusia y Alemania. Claro, el Ribbentrop-Molotov. Sí, el de Ribbentrop-Molotov, pero de repente era eso. Era evidente que lo... que era un enemigo, y me imagino que Estados Unidos también necesitaba tener un enemigo después de la guerra mundial para seguir dominando Europa. Sí, porque les había dado beneficio la guerra. Sí. O sea, con las municiones y todo el desarrollo industrial que se dio, pues vino el American Dream. Claro, y toda la inversión que hizo Estados Unidos en Europa Occidental, del Plan Marshall y todas estas cosas. Sí, querían su dinero de vuelta. Querían tener su patiecito y querían tener su zona de influencia de la misma manera que había ocurrido antes. Ok, pero digamos que eso no era explícito. No. O sea, posiblemente para ellos lo era acá en el Estado. Pero lo que sí fue explícito es que a la par que crearon las Naciones Unidas y que le dieron a Rusia un asiento de los fijos, sí. Pues también crearon la OTAN para corretear a los rusos. O sea, está sentado conmigo para hacer la paz, pero la OTAN sí va a tener armas para perseguirte, sí. Porque las Naciones Unidas no. Entonces esa fue la bipolaridad, la esquizofrenia en la que yo hablo, porque peleamos una guerra fría durante 40 años. 45 al 89. Años, hasta el 89, 91 que se cae la Unión Soviética. Y bueno, cuando pensamos, ya hablaba Fukuyama del fin de la historia, de que había ganado la democracia liberal y de que... O sea, sí realmente se empiezan a acercar todas las potencias de Oriente, que fracasa su comunismo, a Occidente. Pero cuando pensamos que había finalmente terminado la guerra... Sí, que ya iba a haber paz porque ya el peligro del comunismo, esa amenaza, de repente desaparece. De buenas a primeras, Estados Unidos... necesita tener otro enemigo porque tiene que mantener toda su industria, ¿no? Y tiene que mantener esa psicosis. Claro. Habría que llamarla, dependen de ella, tiene que haber un enemigo. Claro, fíjate. Para que haya paz tiene que haber un enemigo, claro. Irónicamente. Exactamente. Y de repente es cuando, pues eso sí, lo hemos vivido muy recientemente, en estos últimos, 20, 10 años realmente, se crea un enemigo. Bueno, es lo que decía hace una hora Ahmadinejad en las Naciones Unidas, que ahora se aventuró a decir que lo del 9-11 fue hecho por Estados Unidos. Bueno, cuando lo dijo se pararon los delegados de Estados Unidos, Inglaterra y Israel, quién sabe por qué. Pero, de alguna forma, lo que él está diciendo, digo, vamos a darle chance de que hable el señor, ¿no? Lo que él está diciendo es que el orden internacional se vino abajo por 3 cosas. Uno, por eso del 9-11... Sí. Que si independientemente o no Estados Unidos lo echó a andar, pues que 3.000 muertos causaron realmente cientos de miles de muertos en Afganistán, en Pakistán y en Irak. Y luego habla también de una paradoja de que si teóricamente tú tienes unas Naciones Unidas, pues ¿cómo es posible que sigas manteniendo a Palestina sin un Estado soberano? Porque ahorita está en la semana de celebraciones. No permitiéndoles existir como Estado a Palestina directamente y a empezar eso en el inicio de la Guerra Fría, hacer algo tan, pues eso, tan injustificado, tan sacarse de la manga, de decir, bueno, como acto de justicia con los judíos, les vamos a dar su Estado en la tierra donde estuvo, pero de donde, pues a motivos históricos, guerras y demás, la verdad es que los corrieron hace siglos, los habían corrido. Independientemente si Yahvé habló o no en la montaña hace 5.000 años. Sí, por eso. Bueno, y de alguna forma también está diciendo el Señor que no nada más se viene abajo el capitalismo por los excesos y los imbalances de capital que Estados Unidos está desgastando para llevar a cabo su democratización de Medio Oriente, sino que también de alguna forma la misma libertad, la estabilidad y los valores, la moral y la ética del mundo se han puesto en entredicho por esta cruzada de Occidente en contra de Medio Oriente, ¿no? Porque todo el mundo ha visto en las noticias, con lo de la sociedad de la información y con enterarnos de todo eso, que el papel de buenos que siempre había tenido, digamos, los aliados de Estados Unidos y Estados Unidos, de repente todas las imágenes que hemos visto de Irak, lo de Afganistán, todo lo que se ha filtrado a través de la web esta de WikiLeaks, de repente nos ha demostrado que no, o sea, que los valores por los que dicen que luchan, a fin de cuentas parece que se están reduciendo al esquema simple de Ricardo Corazón del León, de vamos a por los del moros. Siglo XII. Sí, del siglo XII. Así es. De vamos a reconquistar y vamos a, con la excusa de utilizando la palabra democracia para decir algo así como cristianizar. Claro. Y luego las Naciones Unidas cree que se nos olvidó ya que cuando Colin Powell presentó un caso falso de armas de destrucción masiva, aceptado ya por todos en Estados Unidos y en Inglaterra, incluyendo Tony Blair, o sea, Ahmadinejad dijo, oye, pues en vez de haber hecho una guerra y haberte brincado la 1441 de las Naciones Unidas, o sea, hasta Naciones Unidas solapando a Estados Unidos para estas guerras, o sea, hubiera habido una investigación independiente organizada por las Naciones Unidas o por las naciones no alineadas o por el mundo en su concierto para investigar lo del 9-11. Porque eso agarraste como excusa para irte a meter a Afganistán. Sí. No encontraste a Bin Laden, ahora estás metido en Pakistán. Fuiste a matar a Saddam Hussein. No encontraste las armas de destrucción masiva ni a Osama Bin Laden. Han conseguido la paz, entre comillas, que era lo que buscaban, ni siquiera han conseguido la paz en ninguno de esos lugares donde han estado esta última década batallando. Bueno, se salieron con una mano en las petacas y una de frente de Irak. Sí. Dejaron 50.000 soldados que supuestamente están para la paz. Pero acaba de salir un libro ayer publicado donde ya no está ni siquiera de acuerdo el gabinete, o sea, el Estado de Estados Unidos en cuanto a la invasión a Afganistán. O sea, del periodista este, lo del Watergate, sí, ¿no? O sea, fue el de Woodward. El de Woodward. Que de alguna manera mandaron a Petraeus a apagar fuegos en Afganistán. Perdón, ¿tenemos una llamada al aire? ¿No tenemos? Sí, hola, mi nombre es José Manuel Sánchez Perales. Siempre te escucho por ahí. Y bueno, ahí mi comentario al respecto ahí de la guerra. Yo pienso que pues es una utopía, ¿no?, pensar de la paz, porque se ven diferencias por todos lados, tanto así ahora, hablándolo en lo micro, en lo macro, pues hay conflictos en la India por religión, en por otros lados por intereses económicos, en México, pues bueno, pues no se diga. Entonces yo creo que siempre es querer imponer lo que, pues así, lo que alguien quiere, ¿no? Y pues para mí viene siendo algo así como una utopía y siempre se lucha por algo, por libertad, por intereses, por etcétera, y lo veo complicado. Y cada vez se ve más latente, ahorita mencionabas a Ahmadinejad, digo, pues cada vez lo vamos presionando más ahí, pues lo de las armas nucleares, etcétera, y pues ahí está también Castro, y ahí se ve un poco latente ya lo que va a ser una tercera guerra mundial, que esperemos que no pase, ¿no? Pero podría ser. Mira, agradezco tu llamada y te quiero decir un par de cosas. Lo primero, hablas de conflicto. De alguna forma, sí. Pero, o sea, hay conflicto en la pareja, pero hay conflicto también doméstico. Pero finalmente creo que sí hay una diferencia entre un conflicto de ese tamaño y una guerra asimétrica entre dos culturas. O sea, finalmente el conflicto posiblemente personal no lo eliminaremos o estaremos en progreso a eso. Pero hablar de una justificación en pro de la libertad, de eliminar a otro pueblo, eso es lo que a mí ya me hace mucho ruido. Y estoy de acuerdo contigo al final de que hay mucha hipocresía. Y te menciono una. O sea, ahorita Estados Unidos está apoyando el programa nuclear de la India. Un país que en el 98 explotó un arma nuclear sin el consentimiento de la NPT, o sea, de la no proliferación, y de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, por un lado la apoyas y por otro lado la quieres bloquear, ¿no? O sea, no tiene sentido, sí te entiendo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es lo que estamos tratando de ver. O sea, darle nada más a mismo Ahmadinejad y cualquier persona, pues una voz, para que de alguna forma, pues igual y si tiene la razón. O sea, ¿para qué se salieron de ahí los delegados de las Naciones Unidas? O sea, ¿por qué no te quedaste? Pero bueno, agradezco mucho tu llamada, ¿eh? Bueno, muchas gracias y ahí siempre te escucho y felicidades por tu programa. No, muchas gracias. Y de alguna manera, pues estamos celebrando teóricamente el Día de la Paz, pero como muy bien dice Alberto, pues las Naciones Unidas pues fue creada en un contexto pues no necesariamente pacífico, sino no porque creamos que hubo una guerra y se terminó y que creímos que iba a haber una paz duradera e hicimos una institución que lo avalara, se iba a lograr. Sino que teóricamente tú tienes que, como toda organización, tienes que seguir llevando a cabo las reglas, los lineamientos que hacen de una institucionalidad algo funcional y para los objetivos que te has establecido. Claro. Y lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de Naciones Unidas y ha sido más evidente igual también estos últimos años con todo lo que ocurrió en Irak, es eso, es que tampoco tiene... un poder efectivo en Naciones Unidas. Sí existe el ejército, los cascos azules, pero van a determinados conflictos, claro. Tienen una determinada función y en algunos casos hasta no ha sido, digamos, que un acto ecuánime el que han, o unas actuaciones ecuánimes se han puesto claramente a favor de lo que interesaba a una de las partes. Oye, voy a proponer, o sea, hemos hablado muy institucionalmente del Estado, de la ONU, etcétera, pero la gente común, ¿qué tiene de culpa en todo esto? Entonces yo me pregunto, si de alguna forma el yo querer tener 5 coches, 5 celulares, llenar el tanque de gasolina cada 2 semanas o una semana, o sea, ¿qué no a veces le damos nosotros razón al Estado para que busque los recursos en donde sea? No nada más para mantenerse sobre nosotros gobernando, sino para darnos la materia prima que necesitamos para llevar a cabo nuestra cultura del consumo. Porque si yo quiero ahorita el coltano que tiene mi celular y no hay aquí, pues mi gobierno o el proveedor tendrá que ir al Congo por él. Sí. Y tendrá que ponerse de acuerdo con el guerrillero que esté ahí a cargo para tenerlo. O sea, el petróleo, por ejemplo. O sea, ahorita ya se están empezando a pelear, le pusieron la nueva Guerra Fría, por el Ártico. Claro. Porque en el Ártico, bueno, está muy frío, pero aparte ahora Rusia ya acaba de extender textualmente, literalmente, su territorio para incluir aparte del Ártico. ¿Y por qué? Porque saben que en los siguientes 20, 30 años que empiece a escasear el petróleo, será costeable meterse en aguas árticas, que es mucho más caro, por la profundidad, para darle a la gente el combustible y la energía para sus plásticos y para sus coches, para las siguientes generaciones. O sea, ¿tendremos culpa nosotros en todo esto? Yo creo que tenemos culpa, pero también hay una evidente culpa de tener una estrategia o un pensamiento más a largo plazo de cuestionar toda la industria del automóvil a través de la gasolina y de efectivamente buscar otras formas de generar energía que no sean petróleo. Sí, porque de alguna forma... Ese es un problema que va más allá y es eso, es como, pues no, el problema no es dónde conseguir petróleo, sino conseguir algo que para que nos deje de hacer falta, ¿no? Bueno, pero esa sería segunda postura, que es la ideal, sí, y que es posiblemente el cambio de paradigma que necesitamos, no se posiciona sobre la mesa porque teóricamente la guerra a Irak, Arabia Saudita controlado por los americanos, Irán en la mira, pues se dio por los recursos petroleros que tienen estos y que Estados Unidos necesita para poder dándole a su gente pues las camionetas, para seguir manteniendo el nivel, ocho cilindros, ¿no? Que es eso, que es verlo así, pero sí, es evidente que es la búsqueda que hay ahora, claro, de eso, de redefinir todas las fuentes de energías, o vamos a seguir eso detrás del gas, detrás del petróleo, o en el peor de los casos, que también se ha hablado alguna vez, del agua directamente. Que ya son las guerras que también se vienen a venir, con 9 billones de habitantes que querrán tomar agua y que querrán un estilo de vida de clase media. Claro. Pero bueno, también hay que darnos cuenta que, bueno, no necesariamente nada más tiene que haber un cambio energético, sino posiblemente un cambio de paradigma basado únicamente en el progreso material para todas las clases medias que creen que ellos consumiendo sin causas que realmente tienen efectos sobre el medio ambiente, pues sería como una ilusión. Claro. O sea, creer que lo que yo hago, o sea, ¿qué culpa tengo yo? Siempre es el otro. o es el gobierno y que el gobierno lo arregle. No, pero eso es aplicarte a tu vida, una de no voy a eso, no utilizar tu transporte privado y redefinir absolutamente claro. todo, dándote cuenta de que todas las riquezas del mundo se las están quedando, ¿cuánto claro. es? Un 15% de la Así humanidad. Es. Menos posible. Menos, un 10%. Pero bueno, hay que echarle mucha cabeza a gente, y no es de que seamos pesimistas o que no creamos en la paz. No hay nada como la paz, realmente. Pero estamos tratando de poner las características de lo que es el conflicto a ese tamaño, a esa escala, y por qué no se ha podido dar la paz, y quiénes han participado en la guerra desde diferentes puntos de vista y ópticas. Pero bueno, Alberto Conde, gracias por tu participación. Muchísimas gracias a ti. Estimado público, les recuerdo que pueden encontrar este y otros programas en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando XHUDEM FM 90.5, transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500.